Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hoy es un día hermoso. Es lo primero que se le ocurre al corazón cristiano, pensando especialmente en el corazón de las almas sencillas, que tienen fe y que tienen amor a la Virgen, que tenemos amor a la Virgen. Entonces, pensar en la Inmaculada Concepción es algo hermoso, y agradecemos que nuestra Madre Iglesia hoy, aunque es domingo de Adviento, quiere, nos deja y quiere que celebremos a la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que era, que se había corrido hacia el lunes, porque el domingo es domingo. Pero siendo la Virgen, y siendo que es la Inmaculada, y siendo que en el corazón de los fieles está tan puesto el amor a la Virgen Inmaculada, entonces, y bueno, hoy, aunque es domingo, y es domingo de Adviento, o sea que es un domingo muy importante, vamos a celebrar a la Inmaculada, que nunca contradice al domingo, ni al plan de Dios, ni a lo que es Jesús, al contrario, es la Inmaculada la que nos acerca al misterio del Hijo, y en él encontramos al Padre en el Espíritu Santo. Ante todo, creo que es bueno aclarar o declarar y proclamar lo que es la Inmaculada Concepción. La gente piadosa, gracias a Dios, tiene una simpatía profunda por la Inmaculada, pero no siempre sabemos realmente qué significa la Inmaculada. Literalmente, Inmaculada no está manchada. Ante todo se dice no. La Inmaculada es aquella, la Virgen María, que dijo no al pecado, no a la serpiente. Han escuchado el relato del Génesis, del pecado original, la serpiente tentadora, Satanás. En ella es un no absoluto a Satanás. No. Eva dijo sí, le dijo sí al diablo. María desde el primer instante es no al pecado. No hay ni sombra de pecado. Y eso es un privilegio, en ella se da de un modo único, del todo singular, por el amor que le tiene Jesús, porque es su mamá. Entonces el Señor quiere que su madre sea redimida de un modo extraordinario desde el primer instante de su concepción. Nosotros somos redimidos a partir del bautismo. La gracia llega al corazón a partir del bautismo y nos vamos liberando del pecado con la ayuda de Dios a través de la vida, en una lucha permanente. En la Virgen, desde que es creada, desde que comienza a existir, no va Satanás. O sea, lo primero que se nos dice es que en ella no hay lugar para el pecado, no hay nada malo, nada, incluso nos cuesta mucho imaginar esto, ¿no? Nada desordenado, nada manchado, nada que pueda estar un poco torcido. Nos cuesta muchísimo porque estamos acostumbrados a lo contrario. Todos los días todo está torcido, todo está manchado en el corazón del hombre. Lo sabemos por propia experiencia y por las relaciones con los demás y por, bueno, miremos a la Argentina hoy y todo. En el corazón del hombre el pecado ha echado raíces y está realmente manchado y se mezcla el bien con el mal, a veces mucho mal con un poquito de bien, a veces mucho de bueno pero con un poquito de mal. En nosotros el pecado está, de algún modo está, y a veces de un modo muy fuerte. En María, nada. Nosotros vivimos en la sospecha, tenemos que sospechar porque ya sabemos cómo son las cosas, estamos cuidándonos y cuando alguien nos habla, dice, ¿será verdad? ¿No será verdad esto que me dicen? ¿Qué intenciones tendrá? ¿Qué estará pensando? Uno del corazón humano no es que espere todo, que todo sea limpio, puro, transparente y todo verdadero. Más bien, en la lucha diaria nos enfrentamos con lo que es el corazón marcado por el pecado, profundamente a veces. Ayer rezamos y hacíamos penitencia para que el Señor nos libre del flagelo de la droga, entre otros, entre otras plagas tristes y destructoras que existen en la patria y en todo el mundo. Y eso solamente como un signo más, como una consecuencia de lo que es el pecado del hombre. Pues bien, en María Inmaculada, todo limpio, todo puro, nada menos, nada que en donde el diablo pueda agarrarse, nada, todo purísimo, sí, admirable. Pero hay que decir que la Inmaculada no es solamente ni principalmente ausencia de mal. La Virgen no es algo que está blanco, todo blanco, o más bien vacío, algo que es como neutro. Simplemente en ella no hay nada malo, que es cierto, pero en ella es mucho más. No hay nada malo y está todo lo bueno, es la llena de gracia. La Inmaculada es santísima. Uno al pensar en la Inmaculada, por supuesto, piensa el diablo, no, en ella no tiene ningún espacio. Pero ella no es solamente un lugar vacío de mal, es un lugar pleno, es un corazón, una existencia llena de gracia, llena del bien de Dios, llena de santidad, llena de todas las virtudes. No es solo ausencia, es plenitud. Y esto es muy, muy importante para comprender a María, que no es una vida así ajena al mal y ajena a todo. No, es ajena al mal, pero comprometida plenamente con el bien de Dios, con la gracia, con el amor de Dios. El Papa Francisco había dicho al principio de su pontificado, y lo volvió a repetir después, hace poco incluso, una expresión de un autor francés, un autor muy apasionado, un convertido francés, Léon Blois, y dijo en la primera homilía del pontificado, el que no reza a Dios, perdón, pues dijo así más exactamente, el que no reza a Cristo, reza al diablo. Eso dijo Léon Blois, el Papa lo citó, como diciendo que es una gran verdad. Hace poco el Papa dijo, el que no reza a Dios, reza al diablo. La idea es la misma. El que no se llena de Dios, el que no se acerca al bien, de alguna manera, tarde o temprano, más bien temprano, se acerca al mal. El que no se llena de todo lo bueno, el que no se compromete en el bien, en la santidad, no es que va a permanecer simplemente como un espectador, ni bueno ni malo, como que a mí no me toca lo malo, pero tampoco quiero meterme con todo lo bueno, yo ni con el diablo no, tampoco con Dios, no, la Virgen no está con el diablo en absoluto, y está absolutamente con el corazón puesto en Dios. Eso es la Inmaculada Concepción, santísima, llena de gracia. Y esto es bien importante para nosotros. Por supuesto que hay que evitar el mal y luchar contra el mal, pero la lucha contra el pecado es real, es eficaz, es santificadora cuando realmente estamos en el camino de la santidad. O sea, cuando nos preocupamos por crecer en la virtud y en el bien. Si yo quiero ser espectador de las dos banderas, como dice San Ignacio, dos banderas. Yo estoy en la tribuna, contemplo esa batalla o ese partido, digamos, que estoy, pero estoy en la tribuna y yo no quiero la bandera del diablo, pero no quiero tener problemas en mi vida, no quiero complicarme la existencia, quiero ser simplemente espectador, no estar con el diablo ni tampoco estar con Cristo. Eso es imposible. Si no estoy con Cristo, poco a poco, o no tan poco a poco, estoy dando lugar al diablo. En María no hay ningún lugar, ningún resquicio, al contrario, la plenitud de gracia, el rebosar de gracia, la plenitud del amor que tienes de un amor tan puro, es lo que directamente no puede dar espacio, ni lugar, ni ninguna entrada para el mal. Esa es la Inmaculada, esa y más, por supuesto, la Inmaculada Concepción. Nuestro concepto de los santos siempre es un concepto nuestro, condicionado por lo que nosotros mismos somos. Miramos a los santos y los admiramos, y desde acá, bueno, tenemos una idea, por supuesto. Y en nuestra propia vida conocemos testimonios de santidad. Pero de una santidad tan pura, tan alta, tan llena, la verdad que no tenemos experiencia directa. Tenemos experiencia de almas muy buenas, de mucho amor que hemos recibido. Pensemos hasta en nuestras propias familias, nuestros padres, tantas personas virtuosas que uno conoce, y santas tal vez. Pero la santidad de María es algo tan espléndido. Por eso se conecta siempre con la hermosura. Desde siempre, a la Virgen se han aplicado esas palabras de la Biblia, que son muy antiguas, o del Cantar de los Cantares, toda hermosa eres María, y no hay en ti mancha de pecado, ¿no? Mancha del pecado original. Toda hermosa porque no hay pecado, y toda hermosa porque tiene la misma hermosura de Dios, o sea, participa, es criatura, participa de un modo único y excelentísimo de la infinita hermosura de Dios. Es hija de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo, porque es la madre de Dios Hijo, es más hija de Dios Padre, y está llena, rebosante del Espíritu Santo. Y entonces, miremos la lectura, porque hoy la Iglesia quiere que se mencione también el Adviento. Ella ciertamente, María, es hermosa y excelente, pero es una hermosura, digamos que activa, eficaz. La Virgen es inmaculada, es santísima, pero no es un cuadro, no es una estatua. Justamente es santísima porque es una vida. Es una vida ofrecida a Dios, una vida ofrecida al Hijo, una vida ofrecida a los hijos. Por eso hay que pensar que el influjo de María en los primeros cristianos, en los discípulos de Jesús, fue muy, muy discreto en la forma exterior y muy profundo por el testimonio y por la fuerza de su santidad. Entonces, lo que acá dice el apóstol a los romanos, ¿no?, a los cristianos de Roma, de mantener la esperanza y que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús. Bueno, todo esto en María Inmaculada se daba con una potencia, con una intensidad muy, muy fuerte, único, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su vida era un permanente canto de glorificación de Dios y al mismo tiempo era un factor de unión muy grande entre aquellos cristianos de los que se ha dicho que eran un solo corazón y una sola alma. Después eso se fue haciendo más difícil, porque emerge el pecado original y hasta entre los cristianos ya no era un solo corazón y una sola alma, ya no había tanta unión. Eso es como algo muy del cielo, más que de la tierra. Pero mirando a María, los hijos se congregan, los hermanos se reconocen más hermanos y se unen. María siempre estuvo presente en la iglesia, actuando en aquella primera comunidad. Y esto nos dice que también está presente hoy, ahora, la Virgen siendo tan excelente, tanta majestad, ¿no?, está tan elevada, tan pura, tan hermosa, como que no tiene que ver con nosotros y con nuestro mundo tan feo, tan torcido, tan marcado por el pecado y tan débiles y pobres, estamos tan lejos. Sin embargo, precisamente porque la Virgen es inmaculada y santísima, porque tiene la plenitud de gracia, porque está tan cerca de Dios, está más cerca de nosotros. Su santidad excelsa, su dignidad, no, su majestad, porque ella siendo una jovencita judía, pobre, de allá, de una aldea perdida, y luego ya no tan jovencita, pero seguramente murió incluso bastante joven, ella tenía un señorío, una hermosura y como un corazón de reina tan elevado, ¿no?, tan lejos de este mundo. Sin embargo, precisamente porque está en Dios, porque está en el Hijo, y con el Hijo está en el Padre misericordioso, está como volcada sobre el mundo, sobre cada uno de nosotros. Su pureza no la aleja de los impuros, o su santidad no la aleja de los pecadores. Su excelencia no la pone como inaccesible a los que no somos nada o poco excelentes o mediocres. Al contrario, como tiene la santidad de Dios es amor, es caridad, es misericordia, vive ella puesta con sus ojos, su corazón de madre, está en estos sus hijos, en nosotros. Y así lo ha entendido siempre el pueblo cristiano. Dentro de pocos días, el 12, se celebra la Virgen de Guadalupe, que entre las apariciones de la Virgen a través de la historia tiene como un lugar muy, muy particular, realmente, especialmente para América. Y no sé si ustedes conocen el relato, pero es tan hermoso, tan tierno, tan dulce la actitud de la madre para con aquel indio, ¿no?, que hoy es San Juan Diego. Se acerca a este indiecito inculto, hombre rudo, sencillo, pero de mucha fe y muy inocente. Se acerca a este indio para acercarse a todos los pobres, a todos los indiecitos, a todos los ignorantes, a todos los rudos y a todos los pecadores, y ahí entramos todos. Y en ese gesto tan maternal dice: no te tengo yo en mi regazo, le dice al indiecito, a Juan Diego, no estás en mi regazo, como diciéndole: no tengas miedo, yo te cuido como a un bebé. Pues así nos cuida María Inmaculada. Aunque ella es inmaculada y es santa, y con la santidad de Dios en un grado único, nos mira con ojos de misericordia, de madre llena de misericordia, reina y madre de misericordia, y así la invocamos. Es decir, que hoy miramos a María, la contemplamos, porque para contemplar, más que una obra de arte, es la obra de arte de Dios, como ha dicho tantas veces nuestro Padre fundador, es la obra de arte en la que Dios ha puesto como, si cabe, ¿no?, como todo el esmero del Creador y del Redentor. La contemplamos, la invocamos, porque es para pedirle, ella es madre medianera, y también tratamos de imitarla. La imitamos porque para eso se nos da la gracia, para recorrer desde nuestro lugar el camino, el hermoso, sublime camino de la santidad que nos lleva a ser más hijos del Padre. Que así sea.